noche, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que me pida yo te lo daré. Todo lo que tú quieras, solo llámame. Baby, dime a ver. Baby, dime a ver. Dime esta noche, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que me pida yo te lo daré. Todo lo que tú quieras, solo llámame. Baby, dime a ver. Tú sabes que quiero, no miento, pa. Quiere lo mismo, no finja más. Me está buscando, quiere todo de mí. Pay attention. Currículum manchado, por estar a tu lado. Mi cora obsesionado, tú me gustas demasiado. Tú sabes, estoy empty. Por ti, igual, estoy PMP. No quiero más nada con nadie. Todo lo que te digan de mí es mentira. Todo lo que soy es lo que doy. La mano en el fuego por vos. Por ti yo me quemo, my boy. Yeah. Deja lo que hablen, bebé. Que vean lo que quieran ver. Creen saber lo de nosotros, pero nada saben. Baby, dime a ver. Dime esta noche, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que me pides, yo te lo daré. Todo lo que tú quieras, solo llámame.